Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash 105 de la FM y bienvenidos a este espacio musical que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en el blog de la emisora, en radioclass.org, nos podéis escuchar, descargar a vuestro reproductor portátil y simplemente la radio a la carta. Así, en el archivo sonoro, cuando tengáis tiempo, pues gustosamente os haremos compañía por detrás. Y también ahí en ese otro mundo paralelo en internet, en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, podéis contactar con nosotros, opinar, sugerir, en fin, todo lo que queráis saber sobre vuestra emisora Radio Crash está ahí en las redes sociales. Y como no, aprovechamos el inicio del programa también para saludar a los amigos y oyentes de la emisora hermana de Radio Praga, que redifunde este programa los martes y los sábados. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, en esta primera parte del programa, vamos a dedicarlo a escuchar un disco que, la verdad, lo tenía así un poquito atrasado, traspapelado, ya sabéis, ¿no? Uno, el día a día nos absorbe y van quedando cosas así un poquito traspapeladas para atrás, y de repente, pues uno, pues de nuevo se vuelve a acordar del disco este en cuestión que hoy vamos a escuchar, y hoy es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar un trabajo que está fechado, publicado en el año 2015, un poquito tarde, lo siento, de un hombre que aquí seguimos la pista, pues yo calculo que desde hace ya bastante tiempo. Él es finlandés, se llama Olafur Arnalds, un hombre que compone, digamos, música al piano, con cuartetos de cuerda, con ambientación electrónica, pero en este caso, además de todo esto, pues se ha llamado a una violinista, Alit Sara Ott, una japonesa alemana realmente preciosa, guapísima esta mujer, y que curiosamente es especialista en uno de los grandes de la música clásica europea, ¿no? Me estoy refiriendo a ese especialista en las piezas de piano de Frédéric Chopin, ¿no? Ya sabéis que Chopin, llamarlo como queráis, este polaco ya universal, bueno, pues tiene muchas composiciones, sus famosos nocturnos al piano y demás cuestiones, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado, Olafur Arnalds conoce o le llega un trabajo de las sonatas para piano de Chopin interpretadas por esta mujer, por Alix Sarraut, y se le prende un poquito la bombilla y contacta con ella para realizar un trabajo, ¿no? El trabajo se titula The Chopin Project, está fechado en el año 2015, y en él hay composiciones, que es lo que hoy vamos a escuchar, auténticas de Chopin, que se encarga Alix de interpretar al piano, como muy bien vais a escuchar, pero al mismo tiempo composiciones de Olafur Arnalds, que están inspiradas en otros trabajos o en otras composiciones de este gran músico, al que se le añade, pues bueno, también de un quinteto de cuerda, que parece ser que Chopin nunca lo trabajó en vida. Bueno, pues Olafur lo trabaja en este proyecto, le mete ambientaciones electrónicas, en fin, toda esa forma de componer que tiene este gran finlandés de oro, ¿no? Así que vamos ya a escuchar sin más, ¿no? Porque yo creo que la música es la que debe de hablar, una vez hecho estos breves apuntes sobre lo que hoy escucharemos en esta primera parte del programa, así que nos vamos con las composiciones de Olafur Arnalds y también, como no, de Frédéric Chopin, que lo va a inundar todo el tiempo, todo este trabajo discográfico. El disco se abre con este tema titulado Versos. Thank you. Bueno, pues esta es la composición, la primera composición titulada Versos, que abre este trabajo de Chopin Project, el proyecto de Chopin, de Olafur Arnalds y Alice Sara Ott, que ahora ella pasa a ser la protagonista porque vamos a escuchar una pieza al piano, Piano Sonata número 3 en su largo, interpretada por Alice Sara Ott. Bien, pues esta era la versión de Alice Sarah Ott de una sonata para piano número 3 de Frédéric Chopin. Hay que decir que, bueno, primero vamos a hacer un pequeño apunte biográfico de esta mujer, de Sara, que curiosamente cuando tenía 4 años su madre la llevó a un concierto de piano en Alemania. Bueno, su madre es la japonesa, su padre era un ingeniero eléctrico, si no recuerdo mal, alemán. Bueno, pues su madre la llevó a un concierto de piano y ahí, no sé, ella ha contado en una entrevista que en ese momento, en ese preciso instante, decidió ser pianista. Y a partir de ese momento, pues le empezó a insistir a su madre que quería aprender a tocar el piano. Y bueno, pues tras insistir durante bastante tiempo, pues al final su madre la llevó a clases de piano. Y hoy en día, esta mujer, que lo que os decía al principio, es muy guapa, tremendamente guapísima, ¿no? Pues así es una de las pianistas mejor consideradas y al mismo tiempo muy especialista en lo que es a Frédéric Chopin. Bien, vamos con otro nocturno en C, ¿no? En este caso, que se va a unir a otra composición, Reminiscence, de Olafur Arnalds. Así que vamos a ir de continuo, ya que las piezas están unidas, ellos han consideraron, si lo diremos, ¿no? Bueno, ellos han creído que mejor estaba así, pues nosotros lo respetamos, así que uniremos, escucharemos estos dos temas seguidos, aunque entre uno y otro hay una pequeñísima pausa, pero es con lo que los artistas han considerado que debía de ser. Thank you. Bueno, extremadamente bello esto que acabamos de escuchar, y porque, en fin, estamos en la radio en vivo y en directo, ¿no? Y hay que continuar, pero es para darle al botón de la pausa y dejar que los sonidos del silencio nos invadan, ¿no? Una belleza realmente descomunal, toda la pieza, la primera es entrada de piano, luego el violín, ¿no? Y luego cuando de nuevo aparece violín, chelo y ese ritmo, esa cadencia por debajo del piano, realmente impresionante esta composición, esta última parte de Olafur Arnalds, basándose en eso, en las ideas, o bueno, no sé si ideas, o las composiciones, o lo que le sugiere más bien Frédéric Chopin. En fin, disfrutadlo, disfrutadlo. Bien, vamos al siguiente de los temas. En este caso es un tema al piano con algo más. Es un nocturno en G menor. Bueno, pues esta era la pieza nocturno en G menor. Ya sabéis que G corresponde a una nota. Yo sé que la nota de C pues corresponde a un do, ¿no? La G, no sé a qué nota corresponde, pero esta era la versión al piano de Alice Sarah Ott, de esa composición de Chopin, y que Olafur Arnalds nos la, digamos, la adornaba con sonidos ambientales. En este caso eran conversaciones, ruidos de fondo, ¿no? Porque hay que decir que este disco lo grabaron en Reykjavik, se fueron allí, y en diferentes sitios lo grabaron con pianos, digamos, viejos, ¿no? Un tanto, yo no sé si calificarlo de destartalados, ¿no? Pero un poco ya viejos, desfasados, ¿no? Porque, según ellos, cuando las composiciones e interpretaciones de Frédéric Chopin, allá por siglo XIX, pues los pianos no sonaban exactamente como suenan ahora, ¿no? Con la claridad o la contundencia que, digamos, estamos acostumbrados a oírlos en las grabaciones y en vivo y en directo, ¿no? Los sonidos de los instrumentos han cambiado con el paso del tiempo, y en el piano, evidentemente, no ha sido ajeno a toda esta evolución sonora de lo que es propiamente el instrumento, ¿no? También hay que deciros de que, por ejemplo, Olafur Arnalds, que comenzó en una banda de hard rock y de todas estas cosas, ¿no? Pues cuando era pequeño nos cuenta de que iba a casa de su abuela. Y allí su abuela, digamos que, entre comillas, lo torturaba escuchando piezas de Chopin, ¿no? Y él, pues bueno, de crío y así siendo un poco más joven, pues digamos que lo odiaba, ¿no? No le gustaba para nada a Chopin. Y ahora, pues con el paso del tiempo, pues comienza a apreciarlo. Y también es un poco el motivo de este disco que hoy estamos escuchando. Bien, vamos con el siguiente de los temas. Una mezcla de composiciones de un nocturno en C menor de Chopin con composición también, como no, de Olafur Arnalds. Bueno, pues otra pieza realmente deliciosa, este nocturno en C menor con composiciones también de Ólafur Alnás, de este Finés de Oros. Bien, vamos con el siguiente de los temas, en este caso podemos traducirlo así en el inglés, Andar por casa, que lleva por título Escrito en una piedra. Bien, y vamos con los dos últimos temas que también vienen en este caso entrelazados en el disco, así que de esa manera los vamos a escuchar. El primero de ellos se titula Cartas de un viaje y en el segundo es el preludio en D mayor de Frédéric Chopin. Thank you. Bien, pues con este tema al piano, este preludio en D mayor, finaliza este trabajo de Ólafur Arnalds a la composición electrónica y demás cuestiones, inspirado por, como no, en Frédéric Chopin, y al piano de Alit Sara Ott, especialista precisamente en este compositor polaco universal, Frédéric Chopin, y el disco se titula The Chopin Project, publicado en el año 2015. Lo hemos escuchado en su totalidad, un disco plagado, lleno de belleza, sensibilidad, buen gusto. En fin, una auténtica joya para disfrutar una y otra vez, y sobre todo esas composiciones tan sumamente íntimas, ¿no? Tal vez sea el sello que mejor define íntimo y emoción, sea lo que define todas las composiciones o los discos de Ólafur Arnalds, que por cierto tenemos pendiente muchos trabajos de él, que yo espero que igual ahora mismo, antes de que acabe esta temporada, un día le dedicamos un programa, puesto que es un hombre bastante prolífico últimamente y está sacando muchos discos con otro pianista que yo lo tengo un poco así olvidado y, bueno, no sé por qué, la verdad, lo tengo y punto, ¿no? Que es Neil Farns, y creo que recordar así a bote pronto que ha publicado de 2 a 3 EPs, 3 discos, donde colaboran los dos, ¿no? Neil Farns se encarga del piano, si no me equivoco mal, y Ólafur, pues también del piano, los teclados, toda esta historia, inclusive han actuado en vivo y en directo, así que en un momento determinado escucharemos un poquito de todos estos trabajos de Ólafur Arnalds, que como viene siendo habitual lo venimos aquí siguiendo la pista desde hace ya bastantes años. Yo calculo, pues yo no sé si desde el año 2010 o antes, o 2007, que fue cuando publicó su primer disco. Sí, publicó su primer disco en el año 2007. Bueno, no lo sé realmente, y vale más no saberlo porque uno el tiempo, ya sabéis, ¿no? Le empieza a pesar como una losa. Bien, nosotros continuamos, no lo hacemos sin antes recordar que estáis en Radio Crash 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que podéis llamar al teléfono 985142345. Repito, 985142345, y consultar, opinar, en fin, lo que queráis. Y si os da un poquito de apuro salir en la radio en vivo y en directo, pues también lo podéis hacer en el correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Bueno, y nosotros seguimos, y para seguir con esta quietud, con este maravilloso sonido, pues yo creo que tenemos que escuchar un par de temas de Sebastián Morewitz. Thank you. Composición de Sebastián Morevitz e interpretación al piano, acompañado por Dimitri Levin, el chelista realmente impresionante de este dúo. Hay que decir que Dimitri, más conocido como Dimi, falleció en el año 2015, pero dio tiempo a que nos dejaran dos discos realmente impresionantes, o bueno, más que discos, dos EPs de estos de corta duración, pero realmente maravillosos. Bueno, tengo que recordaros de que si buceáis ahí en el archivo sonoro del programa podéis escuchar en su totalidad toda la obra hasta la actualidad de Sebastián Morevitz. Vamos con otro de los temas de este disco publicado en el año 2014. Este era el segundo tema de esta bellísima composición del disco Sympathetic Resonance, publicado en el año 2014. Nos vamos al año siguiente, a 2015. Un músico que tenemos un poquito así abandonado porque, bueno, no sé, la actualidad, ya sabéis, ¿no? Las novedades, la actualidad, pero que no nos olvidamos de él. Es Ludovico Einaudi y su tema Elements. Elements, tema que daba título pues al último trabajo de Ludovico Einaudi, publicado allá por el año 2015, y que aquí dimos buena cuenta de él, puesto que es un músico que llevamos escuchando desde que se comenzó a emitir este Músicas en la Tarde. Así que, bueno, vamos a escuchar otro disco, ya que lo tenemos tan atrasado, vamos a escuchar otro disco, no, perdón, otro tema más de este Elements de Ludovico Einaudi. Bueno, pues este era Ludovico Einaudi. Tengo que pediros perdón porque el tema que escuchábamos en primer lugar, el primero de Ludovico Einaudi, no era el que realmente daba título al disco, ¿no? Marqué, seleccioné mal las canciones y escuchamos el Whirling Wits en vez de el del disco del tema titulado Elements, que daba título al disco. Bueno, lo subsanaremos en el próximo programa, pues escucharemos el Elements, así subsanamos el error. De todos modos, escuchar a Ludovico Einaudi siempre es una auténtica satisfacción por toda su capacidad compositiva. Bien, seguimos, pero no abandonamos Italia. Vamos con este otro músico, este pianista englobado dentro del jazz, pero que es un hombre todoterreno. Él se llama Francesco Turrusi y vamos a escuchar un tema que abría su trabajo titulado Fotografía. abandonamos Italia, pero no el Mediterráneo, no vamos un poquito más para el este, a Grecia, y allí estaba Vasilis Thrasopoulos y su disco Melos. Thank you. El tema se titulaba Melos, que daba título al disco publicado en 2008 por el pianista y compositor griego Vasilis Tavrasopoulos, que estaba acompañado al chelo por esta mujer, Anja Lecher. Realmente impresionante todo este trabajo discográfico que, por supuesto, tenemos ahí en el archivo sonoro. Pero vamos a oír otro tema más, porque no es, es irresistible el escuchar ciertos temas y en ciertos momentos, ¿no? Y hoy vamos a escuchar este, el siguiente de los temas que viene en este disco, que se titula Baile Tibetano. Thank you. Bueno, pues una auténtica maravilla esta danza tibetana que estaba compuesta en este caso por Josh Ivanovich Gungheif, era el encargado de la composición, el piano era de Vasilis Travassopoulos, el cello de Anja Lecher y las percusiones de Ute Gandhi, realmente maravilloso en este acompañamiento, acompañando al piano y al cello de esos dos músicos, realmente fantástico. Bien, vamos a otro pianista que ya sabéis que me cae literalmente la baba por este hombre y he de reconocer que llevábamos tiempo sin ponerlo, ¿no? Sí, hace ya mucho tiempo que no escuchábamos algo, como no, de este jovencísimo alemán de oro brillante como él solo, se llama Carlos Zipa, y vamos a escuchar el tema que daba título a su primer trabajo discográfico, El Monarca y el Virrey. Thank you. maravilla realmente impresionante este The Monarch and the Viceroy, el monarca y el virrey, una auténtica gozada que venía en este disco de 2012. En fin, este hombre es tremendamente luminoso y me deja fuera de juego total y absolutamente, ¿no? Pero si este no me deja fuera de juego, lo que os voy a poner es que no puedo remediarlo. Ya, digamos que poco más que literal y absolutamente este tema me remata. Human Stain. En fin, realmente impresionante. Estos dos temas y este último de Carlos Zipa me dejan KO, fuera técnico, en fin, como lo queráis llamar. Es tremendamente aditivo, no sé qué tiene este hombre, las composiciones e interpretaciones de Carlos Zipa, pero me llegan profundamente. En fin, realmente impresionante. Qué gusto da escuchar esto. En fin. Bueno, seguimos. Vamos a cambiar de tercio, literalmente de tercio. Muchos diréis que voy a romper total y absolutamente, pues no lo sé, el sonido o lo que queráis, ¿no? Pero hay que cambiar. Vamos con Ben Frost y su banda sonora para la serie Fortitude. Thank you. Bien, pues esta es la banda sonora de Fortitude, compuesta por Ben Frost, aquí llamamos, ya sabéis, cariñosamente, el retorcedor de sonidos. Una banda sonora extensa, extensísima, puesto que tiene 40 temas. La verdad es que la mayoría dura muy poquito, ¿no? A mi entender, pero bueno. Y luego hay intercalados algunos que otros diálogos, los que yo he intentado suprimir. Por lo tanto, tengo un desorden de las canciones realmente impresionantes. Así que vamos a seguir escuchando cosas de esta composición, que es una... Bueno, luego del tema que va a sonar a continuación, os cuento un poco de qué va esta serie de televisión. Bien, pues la serie esta es una serie policíaca, se va a investigar un crimen allá en el Círculo Polar Ártico y evidentemente yo creo que es un acierto haber contratado, digamos, pues a las músicas, a Ben Frost, un hombre, bueno, neozelandés, que curiosamente pues se fue a vivir a Reykjavik, allí a Islandia, cambió el sol por el frío, digámoslo así, bastante polar de Islandia, y allí se unió a la Penrhyn Community, ya sabéis, a Nico Mull y Sigurdsson, y bueno, toda una plétora de gente que está, digamos, revolucionando, o estaba, digamos, revolucionando la actividad cultural de Reykjavik, cuando todo aquello de la crisis económica y demás, pues bueno, pues surgió paralelamente toda una revolución cultural, y el Penrhyn Community eran, digamos, la cabeza visible de toda esa agitación o revolución cultural, como lo queráis llamar, amén de que había varios grupos, ¿no? Y otro que aquí conocemos y que también seguimos es Johan Johansson, que estaba en el Kitchen Room, ¿no? Yo no sé por qué lo llaman así, pero bueno, Johan Johansson estaba en esa otra agrupación cultural, ¿no? Me imagino que habría muchas más. Lo que ocurre es que aquí, digamos, nos interesa o nos hemos centrado en estas dos que son las que más nos interesan. Pero tengo que deciros de que ya sabéis, ¿no? Las crisis tienen ese revulsivo de agitación cultural, y en Islandia se vivió, bueno, pues os está viviendo aún todavía toda esta agitación cultural. Seguimos con más temas de este hombre, de Ben Frost. Bien, dejamos a Ben Frost y esta banda sonora que escucharemos en su momento. Bueno, en su momento sí, nos llevará tiempo, un poquito de tiempo. Tengo que organizarla porque lo que os he dicho, consta de 40 temas, muchos son muy breves, un minuto y pico, algunos pasan un poquito, ¿no? Y luego intercalados, pues hay eso, diálogos de la película que, bueno, personalmente a nosotros tampoco nos interesa en exceso. No sé tampoco si la echan aquí en nuestro país, en España, por alguno de estos canales que, ya sabéis, ahora pende la tele. De la TDT, pues tenemos todos estos de que no sé, si vienen por internet, en fin, las compañías de teléfono ahora más bien parecen compañías de televisión, ¿no? Pues entonces no sé si por algún canal de estos de series, especializados en series, la están echando, ¿no? Así que bueno, si alguno lo sabe, nos puede informar y nos puede contar un poquito, ampliar un poco el guión o si realmente merece la pena que le prestemos atención a lo que nos cuenta la historia o nos centraremos, bueno, aquí nos centraremos en la música, privadamente igual la vemos la serie. Bien, vamos a despedir el programa. Lo vamos a hacer con una selección de temas del disco 3 de este proyecto, de este magno proyecto realmente impresionante, centrado aquí en Gijón, que se titulaba Talking to the Moon, que estaba comandado por José Manuel Medina, que vino aquí acompañado de Pablo Lato, también productor del proyecto, y de Eduardo García Salueña, que también participaba tanto en composiciones como en arreglos, como en interpretaciones. Bueno, los tres y una plétora de gente realmente impresionante, y es un disco al que le dedicamos dos programas, así que si queréis podéis bucear ahí en el archivo sonoro, porque es un trabajo, un triple disco, que realmente merece la pena y que hay que apoyar, además, amén, de que está radicado aquí en Asturias, ¿no? Más en Gijón. Así que vamos a escuchar algunos temas de los que venían en el disco número 3, que comenzaba así. Thank you. La composición e interpretación al saxo correspondía a Theo Travis y los teclados, sintetizadores, percusión y también composición a José Manuel Medina. Bueno, y vamos a escuchar otro tema más porque pensé que teníamos más tiempo del que realmente ya estamos justo al límite. Así que sin más, me despido de todos vosotros hasta el próximo miércoles. Salud y saludos.